Kevin Flores. Bribón. Dime qué le digo al corazón. Si ya no te tengo a mi lado, poco a poco voy perdiendo la razón. Me siento desesperado. Dime qué le digo al corazón. Si ya no te tengo a mi lado, poco a poco voy perdiendo la razón. Regresa que te quiero a mi lado. La soledad, la soledad se apodera de mí. Ven, regresa, te lo pido, no me tires al olvido, que me puedo morir. ¿Qué pasará? Necesito ver.